fue fácil mi vida, no hubo palanca. Saliste en esquina, la calle y sus trampas. Soy la oveja negra de todo el corral. Un ángel me cuida y me libra del mal. Mucho batallé pa' llegar donde estoy. Conozco la pobreza y que no salga el sol. Toqué muchas puertas, no hubo favor. Nunca me rendí hasta que lo mío llegó. Mi familia es la causante de mi esfuerzo. En el oscuro camino nunca me pierdo. Por ello dejo todo en el juego. No olviden que los amé si no regreso. Solo Dios puede pararme el vuelo. Y hasta que eso pase se apaga el fuego. Solo Dios puede pararme el vuelo. Y hasta que eso pase se apaga el fuego. Sin dinero y sin dinero siempre hago lo que quiero. Sigo siendo el mismo yo. Nunca pierdo el suelo. En el camino entendí que el respeto es primero. Mientras eso lo entiendan, claro, van a llegar lejos. Salí de abajo talonando el pan. Me gané mi puesto, me costó llegar. ¿Cuántos dijeron no lo iba a lograr? ¿Cuántos pensaron me iba a rajar? Llegué, costó sacrificio y dolor. No ver a la fama, un futuro mejor. La playa sol, mi barrio querido. Donde quiera que vaya, eso no lo olvido. Irán Cisneros, mi fiel compañero. Que en buenas y malas le entra el refuego. Mi tío Luis y Don Lupe nunca se fueron. Guerrearon, forjaron a este guerrero. Igual que mi esposa y mi lindo tesoro. Nunca me han dejado solo. Los tiempos malos ya quedaron atrás. Gracias a Dios y a San Judas. Sin dinero y sin dinero siempre hago lo que quiero. Sigo siendo el mismo yo. Nunca pierdo el suelo. En el camino entendí que el respeto es primero. Mientras eso lo entiendan, claro, van a llegar lejos. En el rancho de León fue donde me curtí. Me dieron apoyo, el jale aprendí. Ahora paso en el Challenger RT. Negro como la noche, me ven feliz. Nunca me rendí, ahora que estoy contando y subiendo la suerte a favor. Nunca me rendí, ahora que estoy contando y subiendo la suerte a favor. Para mi compa Esteban Robleo, de parte del capitán. Go live, go live. La cúpula récord. Nueva era. Con dinero y sin dinero siempre hago lo que quiero. Sigo siendo el mismo yo. Nunca pierdo el suelo. En el camino entendí que el respeto es primero. Mientras eso lo entiendan, claro,